Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 2 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Hoy tengo un recurso para los que gustan de la buena cocina. Se trata del programa De la Tierra al Plato, conducido por el chef uruguayo Hugo Soca. En cada episodio, Hugo recorre todo el país, visita a los productores rurales y cosecha junto a ellos los ingredientes principales para sus platos. Hasta el momento encontré 16 episodios, pero es posible que haya más. Para verlos pueden buscar en YouTube De la Tierra al Plato, Hugo Soca. Hay un episodio sobre los arándanos, otro sobre el alcaucil, otro sobre las cebollas y más. Todos sobre ingredientes que produce nuestro país. Un programa muy interesante para aprender sobre cocina y al mismo tiempo sobre historias de vida locales. Como siempre, voy a dejar el link a este recurso en uruguaypodcast.com, donde también pueden encontrar los otros episodios del podcast. Se pueden suscribir para recibir notificaciones y no perderse ninguno. Y también pueden encontrar las transcripciones y las notas. Y si quieren, también me pueden contactar ahí en mi sitio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima semana. Chau, chau.